Señor vio que era demasiada la maldad del hombre en la tierra, y que este siempre estaba pensando en hacer lo malo. Y empezó a ver eso al hombre. Con mucho dolor dijo: voy a borrar de la tierra al hombre que he creado, y también a todos los animales domésticos, y a los que se arrastran, y a las aves. Me pesa haberlos hecho. Como los días de Noé, así será. Olvidando la razón, el amor por la traición, no queriendo escuchar que el fin se acerca ya. No, no puede esto ser cierto. No, aquí es un desierto. No, no puede esto ser cierto. No, de no es puro cuento. Burlas y demás no tuvieron falta. Un loco más ya nos extraña. Decía la gente, si aún lo repiten. No, no puede esto ser cierto. No, aquí es un desierto. No, este fue el mismo grito cuando cayó el primer granizo. El monte más alto no basta. Una vez más, pero esta vez.